Hoy les vamos a enseñar cómo hacer una rica y nutritiva chocolatada. Los ingredientes son un sachet de leche, un paquete de cacao en polvo y muchas ganas de cocinar. Lo que vamos a necesitar es un vaso vacío, una cuchara, la compañía de un adulto y muchas ganas de cocinar. Primero, agarramos la leche comprada en autoservicio de coca. A ver. Uy, sí, qué rica leche, che. Sí, además re económica. Sí, bueno. Agarramos y la vertimos en el vaso. No, pará, primero va el chocolate. No, la leche. No, chabón, el chocolate. ¡Mami! ¿Qué? ¡Juli me está molestando! ¡Juli, anda a tu casa! ¡Bobo! ¡Chao! Maricón. Después de agregar la leche, ponemos unas 6 o 7 cucharadas de cacao en polvo marca Chocolito comprado en los garralitos. A ver. ¡Qué rico chocolate! Después pone el cacao. Revolvemos la cuchara hasta que toma el color del chocolate, la leche, ¿no? Agarramos las ganas de cocinar, los echamos en el vaso. Y listo, una rica, nutritiva y, por qué no, muy práctica chocolatada casera, lista para entrar en tu cuerpo. ¿Me convidás? ¿Vos no te habías ido?